FM Los Coihues. Atención, oyentes de la 105.5. A partir de ahora comienza Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil por FM Los Coihues 105.5. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. El programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Muy buenas tardes, y aquí estamos arrancando en el aire de FM Los Coihues de la 105.5 con un nuevo programa, una nueva emisión en realidad de Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Gran programa en el día de hoy, un programa cargadísimo de contenido, podemos ya adelantar antes de presentar, pero antes que nada voy a presentar aquí al compañero que está en la radio al frente de la conducción del día de hoy. Estamos hablando de Andrés Ferreiro. ¿Cómo anda, Andrés? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal? Hola a todos los que nos están escuchando. Muy felices, muy contentos en este día primaveral de Bariloche. Así que bueno, acá por otro octavo programa de Explosión Juvenil de este año 2020, que a todas las escuelas nos hizo adaptarnos de muchas maneras, y este año el programa que era de los jóvenes y jóvenes de la escuela, ¿no? Sí. De la Escuela Secundaria de Jóvenes, Explosión Juvenil, lo tuvimos que adaptar y estar los profes acá presentes en el estudio, ayudados y sosteniendo todo lo que los chicos van preparando desde sus casas. Hoy tendremos diferentes contenidos que tienen que ver, ahora vamos a estar hablando específicamente de qué se trata este programa de hoy, pero así como adelanto te decimos que estaremos girando todo el programa en torno a dos efemérides. Por un lado la música y por otro lado la soberanía, ¿no? Exactamente, sí, se conmemoran ahora en un par de días, hoy es 16, pero bueno, el 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional y 22 de noviembre, Día Internacional de la Música. Vamos a estar trabajando sobre esas dos efemérides. Tiremos ya las vías de contacto de esta radio de la 105.5, si le parece, Andrés. Claro que sí, porque ahí les vamos a pedir mucho que nos manden material, audios, que escriban, y lo tienen que hacer al teléfono 294-478-4040. Y se nos puede escuchar vía antena en la 105.5, y si no, se nos puede escuchar poniendo en el buscador de tu compu, de tu celu, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Repetimos, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Y ahora, para comenzar con el programa, vamos a escuchar un audio de Martín que nos cuenta qué es la ESJ. La Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche fue creada en el año 2013 por el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro. Es una de tres escuelas que funcionan en la provincia y que han sido creadas especialmente para chicos y chicas que tienen entre 16 y 21 años de edad al momento del ingreso. En esta escuela, el equipo docente tiene un gran compromiso con la educación pública y especialmente con los objetivos y necesidades de los y las jóvenes estudiantes. Como comunidad educativa, sabemos los desafíos que nos toca atravesar hoy en día con la comunicación virtual y la tecnología. Por eso, le damos reinicio a nuestro programa de radio para tener un medio más de comunicación y acercamiento, para que los chicos y las chicas tengan una opción nueva para avanzar con sus actividades y puedan completar las propuestas que las y los docentes fueron enviando en estos meses de pandemia. Invitamos y convocamos a escuchar Explosión Juvenil 2020 e intercambiar mensajes, consultas, inquietudes y novedades. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Yo voy a hacer un adelanto que esto, estoy segurísimo que es así, porque me lo han pasado la información en realidad. Hoy es el anteúltimo programa de esta temporada Explosión Juvenil del año 2020, por lo menos en lo que tiene que ver a lo formal. Puede que después se arme algún rejunte con lo mejor de cada uno de los programas. Así que desde el vamos les agradecemos ya en este anteúltimo programa a los chicos y a las chicas que han participado, y a los y las docentes también, y al personal no docente, porque hemos tenido grandes entrevistas a las porteras de esta escuela, de la ESJ número 3, así que los saludamos la semana que viene. Digo anteúltimo porque la semana que viene justo nos agarra un feriado el lunes, así que después vamos a estar el día 16, 7, 23, 30 de noviembre haciendo el último programa de esta temporada 2020. Qué mala noticia, ¿no? Anteúltimo programa, pero bueno, ahora ya sabemos que hay que dejar todo en este programa, ¿no? Porque va quedando poquito y a todos los que nos escuchan y nos siguen programa a programa, agradecerles, ¿no? Un montón, y que estamos acá siguiéndolos, acompañando en este año 2020. Bueno, déjame, Fabián, que te cuente la consigna del día. Nos vamos ya a empezar a zambullir en las consignas del día, que está relacionada con el Día de la Música. La consigna es: ¿qué significa la música para vos? ¿Qué canción marcó tu historia, tu vida? Y si nos querés nombrar el tema de esa canción y por qué la elegís. Todo esto lo podés mandar por mensajito al 2944-478-4040. ¿Qué significa la música para vos, Fabián? Y para mí es algo importantísimo. Usted tenga en cuenta que haciendo una radio comunitaria como es esta, siendo parte de esta radio, desde que uno se levanta está pensando en contenidos y en música. Y aparte de la experiencia radiofónica, me imagino como a muchos y a muchas, la música es algo que nos ha acompañado desde toda nuestra vida. En mi caso particular, desde los primeros recuerdos tengo música en la cabeza y el corazón. Así que está buena la consigna de hoy. Es hermosa, sí. A mí se me viene a la cabeza... Yo crecí mucho escuchando rock nacional. Los Piojos, Los Fabulosos Kajak. Si tuviera que elegir alguna canción, iría por alguno de esos artistas, de esas bandas musicales. Que bueno, los invitamos y las invitamos a que nos envíen mensajito de texto. Repetimos, 478-4040, ¿qué es la música para vos? ¿Qué canción marcó tu historia, tu vida? Y que nos digas qué tema y por qué. Vamos a ir al audio de otra de las profes de Ser Batalla, con algunas cuestiones que tienen que ver con cómo sigue aquí la vida dentro de la escuela secundaria para jóvenes número 3. A todos los jóvenes de la ESJ 3, les invitamos a realizar sus consultas e inquietudes en este espacio de Explosión Juvenil. ¿Tenés dudas con alguna consigna o trabajo práctico, modalidades de entrega o alguna otra inquietud? Envíanos un WhatsApp al teléfono de la 105.5 2944-784040. 2944-784040. Los lunes desde las 16 horas y durante todo el programa. Y si querés hacerlo fuera de ese día y horario, escribinos a nuestro mail preceptoríaesj3@gmail.com. preceptoríaesj3@gmail.com o al Facebook de la escuela. Te repetimos el teléfono de la 105.5. 2944-784040. Los lunes desde las 16 horas y durante todo el programa. ¿Me quiere adelantar, Andrés, alguno de los otros contenidos que tendremos en el día de hoy? Claro que sí, vamos a estar hablando con el profesor de lenguaje musical de la Escuela Secundaria de Jóvenes, el profesor Joel Ini. Vamos a estar también hablando un rato por teléfono con Facu Ariza. Venimos pasando sus canciones en toda esta temporada de Explosión Juvenil, así que lo vamos a estar conversando telefónicamente por primera vez en el año. Así es. Si le parece, vamos a escuchar ya algunos audios de los y las docentes que tienen que ver con esto, ¿no? Con el sentido de la música en nuestras vidas. Y después nos vamos a ir. Usted habló de Facu Ariza, pero yo tengo un adelanto musical. Vio que Juan Carlos es otro de los músicos que manda material, otro de los estudiantes de la escuela. Bueno, estuvo grabando un tema nuevo durante este fin de semana, pero aparte mandó un tema de otro colega de él que estaban ahí trabajando en su música. Así que vamos con un par de audios de profe que tienen que ver con la música y después vamos directo con el tema exclusivo que se va a presentar el propio músico aquí en el aire. Hola, soy Cristian, profesor de tecnología. Bueno, ¿qué puedo decir de la música? Lo único que puedo decir es que me gusta mucho la música, pero que no entiendo nada de música. Creo que tuve muy malos profesores de música en el colegio y bueno, tampoco nunca me crucé con nadie que me pudiera explicar un poco de cómo es la música técnicamente, pero me gusta mucho escuchar música y siempre la música me acompaña en todo lo que hago. Y con respecto a alguna canción o música que me haya marcado mucho, creo que fue la canción de la música de una película que vi cuando era muy chico, que se llama Chatrán, que es una música compuesta por un músico japonés que se llama Ryuichi Sakamoto, y bueno, que me gusta mucho y que cuando la escucho me hace volver a la infancia y me trae muchos recuerdos y me gusta mucho. Hola oyentes de Explosión Juvenil, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián y bueno, quería sumarme a la consigna del día de hoy. En relación a la música para mí es un cable a tierra donde me permite pensar, reflexionar y comunicar emociones y sentimientos, ya sean positivos o negativos. Y en ese sentido es como que la música también estimula mucho la imaginación, entonces es un recurso que habitualmente utilizo mucho para pensar soluciones de situaciones problemáticas que se me presentan. Después, en relación a la canción que marcó mi vida, tampoco tengo una canción fijada porque me gustan los diversos géneros musicales. Entonces, de cada uno voy rescatando algo con lo que me identifico. Lo que sí suelo hacer es que cuando voy a un supermercado o un colectivo y están pasando música y escucho algún fragmento de la música y me retrotrae a alguna situación vivenciada, lo que hago después cuando llego a casa es buscar la canción para escucharla completa y poder tener esa misma sensación. Es un lindo recurso, porque un lindo ejercicio, porque hoy contamos con internet, entonces en un momento podés googlear en YouTube y encontrar la canción. Así que nada, eso es algo que hago por lo general que cuando voy a hacer las compras. Así que bueno, les quería compartir esa vivencia mía con la música. Muchas gracias. Hola, soy Paola. ¿Qué tal? Quería responder a la consigna sobre el Día de la Música. La música para mí ocupa un lugar importantísimo en la vida de todo ser humano. Pero bueno, particularmente hablando de mí, yo no me dedico, así que no es que hago música, tampoco canto todos los días, pero sí escucho. Y la música para mí es importante porque me hace sentir cerca de casa cuando estoy lejos físicamente, me acompaña en momentos difíciles y me inspira, tanto para resolver situaciones como para crear otras. Creo que por esos motivos la música tiene un lugar muy valioso y muy importante y muy dedicado. En eso estaba cuando conocí un genio desde mi punto de vista, un autor, compositor e historiador de mi área también, más de uno de ustedes lo conocerá, a Gabo Ferro. Él falleció este año, así que aprovecho para mencionar que para mí, durante un tiempo largo, fue mi musa inspiradora. Probablemente suene gracioso, pero bueno, así lo siento yo. Les mando un abrazo grande, gracias por escuchar y felicitaciones a todos los que hacen Explosión Juvenil. Yo me muevo entre las cosas, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, entre fantasmas cansados. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Hola, soy Agus Vera y quería presentarle uno de mis nuevos temas que todavía no lo suelto a YouTube ni nada porque estoy esperando a mi compañera de Chile que hoy va a grabar su parte y nada, muchas gracias por el aguante y aquí estamos con Taylor. Ya tú sabes. Bueno, profe, es Agus Vera. Y ahí pasaba en exclusivo para Explosión Juvenil el nuevo tema de Agus Vera, aquí en el aire de la 105.5. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Cuando la mentira es la verdad. Y se viene ahora sí la primera de las notas que tenemos preparada para este programa, para esta explosión juvenil del día de hoy. ¿Es así, amigo Andrés? Así es, porque ya desde la semana pasada venimos con un grupo de profes armando este programa el día de hoy, y uno de estos profes también, en principio capaz que podía llegar a estar hoy en el estudio, pero bueno, al final se arregló telefónicamente, así que vamos a hablar un rato con nuestro profesor de lenguaje musical de la escuela. Él es Joel, profesor de tercer año. ¿Cómo andás, Joel? ¿Cómo andan, Andrés? ¿Cómo andan, Fabián? ¿Cómo andan? Muy bien, estamos acá. De tercero, ¿no? ¿Es la materia, Joel? Sí. Yo... es una materia del segundo cuatrimestre de tercer año. Ahí va. Taller de lenguaje musical. Yo como soy preceptor del turno tarde, que tenemos el ciclo básico, hay cosas de las materias del turno mañana que a veces se me mezclan, ¿viste? Bueno, entonces, lenguaje musical de tercer año. Che, y ¿sabés que venía presentando yo que es el Día Internacional de la Música? Pero contanos bien, ¿qué estamos conmemorando el 22 de noviembre? Bueno, mirá, primero te cuento. El Día Internacional de la Música, en realidad, se celebra el 1 de octubre. Lo que celebramos esta semana, el próximo domingo, que es el 22 de noviembre, es en realidad el Día Internacional del Músico. Hay, de todas formas, no es, en general siempre se escucha hablar del 22 de noviembre como el Día del Músico, porque es una festividad que es de larga data, a diferencia del 1 de octubre. El 1 de octubre es algo que se estableció UNESCO por iniciativa de un músico, un violinista, que es Yehudi Menuhin, que es el Día Internacional de la Música. Pero el 22 de noviembre, que es el día que se celebra el Día Internacional del Músico, se celebra hace 5 siglos, y en realidad está fundamentado en el Día de Santa Cecilia, que es, dentro de la religión católica, es la patrona de la música. Es interesante, ahí hago una salvedad, porque bueno, ese es el día a nivel internacional e incluso a nivel nacional para nosotros, es el día en el que tradicionalmente se celebra la música, digamos, el 22 de noviembre, el Día Internacional del Músico. Sin embargo, hace unos años se hizo la ley de la música acá en nuestro país, se fundó el Instituto Nacional de la Música, y dentro de las movidas que surgieron, se estableció el Día Nacional del Músico, que es el 23 de enero, que es el cumpleaños de Luis Alberto Spinetta. Así que, tenemos hace poquito, pero tenemos hace un día propio, ¿no? Un Día Nacional del Músico, que es el 23 de enero. De todas formas, bueno, se tiene que consolidar, tenemos que seguir trabajando, insistiendo, para que no solo sea el 22 de noviembre un día de fiesta para la música, sino el 23 de enero también una fecha importante para nosotros los argentinos. Tal cual, sí, más sobre todo, bueno, hoy que los temas del programa son, bueno, la música y la soberanía, ¿no? Entonces, esto, tener un día propio del músico nacional, del músico argentino, y en honor a un brutal músico que tuvimos acá en la República Argentina, ¿no? Entonces, tanto el 22 de noviembre como el 23 de enero, si tenemos un amigo músico, una amiga música, los tenemos que saludar, ¿no? Felicitarlos. Sí, tal cual. Y sí, es muy interesante, ¿no? Lo que, porque un poco la idea de este programa es poder cruzar, ¿no? Esta cuestión de la cultura, de la música y la soberanía, ¿no? Tenemos siempre la costumbre de traer lo importado, de valorar lo importado, y parte de nuestra emancipación cultural también tiene que ver con la soberanía a la hora de decidir nuestros festejos, nuestros días. De todas formas, hago un paréntesis, ¿no? Porque, bueno, el día de Santa Cecilia, digamos, a mí me resulta muy lindo pensando en este día. Santa Cecilia fue una mártir de la Iglesia católica de los primeros siglos. Sí. Y que se la asoció tardíamente con la música, por una mala traducción de un texto. Había un texto en el que ella hablaba de Santa Cecilia, canentibus organum, ¿no? Canentibus de canto, digamos, el órgano, el instrumento de canto que ella tenía antes de ser martirizada. Uh-huh. O mientras sonaban los instrumentos de canto antes de ser martirizada, ella, bueno, y en realidad no decía canentibus, sino candentibus, con D, de candente. En realidad era la hoguera en la que la estaban quemando, digamos. Pero bueno, eso se supo muchos años después y siempre se la asoció con la música. Con la música. Y de ahí viene el festejo, y ella no es solo patrona de la música, sino también de los ciegos, de los poetas, incluso de Mar del Plata, de nuestra ciudad vecina. Pero bueno, resulta interesante que sea una mujer la musa o la que nos ayude a recordar el Día de la Música. Y en ese sentido, yo contaba la otra vez, hay una compositora argentina que se llama Marta Lambertini, que recogió la obra musical de otra mujer que podría haber sido música, como Santa Cecilia. Santa Cecilia no se sabe a ciencia cierta si fue música, pero Hildegarda, otra música de la Edad Media, sí, sí lo fue, y también fue un símbolo de las en plena Edad Media de otros valores, ¿no? Era como un anticipo de la emancipación también y de la soberanía de la mujer. Y bueno, no sé, ahí si tenían ahí un texto que para compartir o querían que yo lo compartiera, que habíamos... Sí, sí, lo tenemos para reproducir acá. Si nos esperas un minutito, lo pasamos y seguimos hablando, dale. Sí, sí, sí, si querés, un poco ese... Marta Lambertini, una compositora argentina que se dedicó mucho. Ella de hecho cuenta que el hermano de chiquita le decía, vos no podés ser compositora, porque los compositores son hombres. Y ella dice que igualmente, bueno, avanzó, una de las grandes compositoras de nuestro país, y escribió muchas obras relacionadas a la mujer. Escribió Alicia en el País de las Maravillas, Cenicienta, una reversión de la Cenicienta, y una obra dedicada a esta abadesa de la Edad Media. Y en función del estreno de esa ópera, sí, el hermano de Gastón Paul escribió en página 12, Alan Paul, un texto, que es el que van a compartir ahora, que habla de esta mujer justamente. Buenísimo, entonces vamos a escuchar a Alan Paul. En pleno siglo XII, sólido paraíso del oscurantismo misógino, la abadesa Hildegard von Bingen dedicó los 80 años de su vida, toda una eternidad, para los patrones amarretes de la Edad Media, a contrariar con astucia y sutileza los mandatos opresivos de su época. Entregada a los 8 años como diezmo a la Iglesia, Hildegard la benedictina, fue visionaria. Escribió sobre teología, pregonó el herbalismo, se carteó y polemizó con papas, compuso música de avanzada y fundó en Rupertberg su propia abadía, una suerte de comunidad femenina donde las monjas daban rienda suelta a sus talentos artísticos, aprendían a cantar, copiaban e ilustraban manuscritos, hacían gimnasia y bebían cerveza. Hildegard adoraba las mejillas ruborizadas. Su credo era dinamita. Promovía la igualdad de géneros, negaba que el placer sexual fuera fruto del pecado y sostenía que la sangre que verdaderamente manchaba no era la de la menstruación, sino la que derramaban las guerras. Alrededor de la vida, las visiones proféticas y la notable música de esta extraña cruza de Victoria Ocampo y Sor Juana, gira Hildegard. Mujeres, la ópera de Marta Lambertini, música, y Elena Vinelli, libreto, que con regie de Pina Benedetto y dirección musical de Marcelo Delgado y la interpretación del trío San Telmo, Aide Francia, Bárbara Civita y Viviana Almerares, subirá a escena el 28 de julio en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Comunidad Educativa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 en Bariloche. Siempre. Un poquito contextualizando de cómo las mujeres a lo largo de la historia también tuvieron que ir en luchas, ¿no?, sociales, para ocupar el verdadero el rol, ¿no?, que tienen la sociedad como de igualdad de géneros, y como han sido reprimidas y censuradas en montones de disciplinas. Acá estamos hablando hoy un poquito de todo lo que es en la música. Joel, ¿estás ahí? ¿Querés comentarnos algo? Sí. No, la verdad que este texto un poco yo lo compartí porque ilustra muy poquito, ilustra una mujer que así como podría, como resultó ser Santa Cecilia, la patrona de la música, sería quizá más merecido que fuera Hildegarda, o tantas otras, ¿no? Yo pienso a veces en los textos de Galeano cuando habla de cómo la mujer fue invisibilizada, y también poder rescatar, ¿no?, de que eso tiene que ver muchas veces no con, tiene que ver con las estructuras de poder, ¿no? A Santa Cecilia la mató el Imperio Romano porque pensaba distinto. y murió, digamos, murió en la hoguera, justamente en ese momento por ser cristiana, la misma religión cristiana que después la censura a Hildegarda. O sea que no pasa en realidad por la religión o por la ideología, sino por la estructura de poder y el abuso que se hace de eso, para mantener justamente una simetría donde hay dominados y dominadores, ¿no?, donde hay callados, donde hay discursos oficiales. Entonces, poder rescatar en este caso esta resistencia, o esta labor, o estas cruzadas de estas mujeres, como también lo hubo de muchos hombres, pero en este caso puntualmente esto me parece que está bueno también para sumar a esto del Día de la Música, a esto de la soberanía, y bueno, nada, es poderlo celebrar desde ahí, porque bueno, la música y el arte, digamos, tienen bastante para decir respecto de la libertad, de la soberanía, del ser humano, en fin. Así es. Yendo un poquito, sabes que Joel, que en un ratito vamos a estar hablando con uno de nuestros estudiantes que está empezando a dedicarse, empezando, metiéndose de lleno a crear música. Pero vos también, aparte de ser docente, sos músico. Nosotros hemos compartido escuelas hace un par de años Así que yo sé que vos sos músico. Contanos desde tu experiencia personal, ¿qué es para vos la música? Bueno, la música, digamos. Esto no estaba pensado, ¿no? Te agarré improvisto. Sí, sí, sí. Pero está bueno que nos cuentes con todas... ¿qué es lo que representa para vos, ¿no? Para una persona grande, sí, con experiencia, con formación. Sí, dale. Mira, la verdad que ahí... para mí... me cuesta mucho la cuestión de las definiciones, ¿no? Porque a veces uno limita con las palabras. Entonces uno define, bueno, la música es tal cosa. Ajá. Y me pasa mucho, me pasa justamente, por ejemplo, con el tema del lenguaje, ¿no? Yo soy profe del taller del lenguaje musical. Y en otra escuela soy profe de lenguaje musical y audioperceptiva, y hablo mucho de la música como lenguaje, ¿sí? Como medio de expresión, como medio de comunicación. Sí. Pero por otro lado, o sea, y tiene mucho de lenguaje, tiene algunas cuestiones que son las cuestiones del discurso musical, del decir musical, de la sintaxis musical, de cómo uno arma la frase, en fin, hay un montón de cosas que son propias de la música, que son parientes de los lenguajes, ¿no? del lenguaje, digamos. Pero, por otro lado, la música llega y va ahí donde el lenguaje no llega. Justamente lo que tienen las artes, y en especial la música, o por lo menos en especial para mí, no sé si en especial para el arte, pero digo en especial para mí la música, que llega donde se acaban las palabras, llega la música, digamos, y muchas veces hay procesos internos, emociones que uno vive, circunstancias encrucijadas que uno atraviesa, las cuales no hay manera de expresarlas con palabras, se puede tratar, pero no hay palabras con las cuales uno pueda identificarse respecto de una determinada emoción o un determinado proceso de este tipo. Y con la música eso pasa, ese milagro pasa. Y de pronto escuchamos una música que como que encaja con lo que estoy sintiendo, encaja con lo que quiero expresar, me identifica. Y en las dos direcciones, esto en el trabajo práctico número 4 de la interdisciplina de tercero, sí, planteamos esto, ¿no? De la música y las emociones, y en un doble canal, es decir, lo que la música me produce, o sea, lo que la música me produce a mí, cómo mueve mis ánimos y cómo yo a través de la música puedo expresarme, ¿no? En lo personal, para no escaparme, no evadir con lo que me preguntaste, digamos, la música para mí es un milagro, digamos, es eso que está ahí. La verdad que no te lo puedo definir como, sí, como lenguaje o no lenguaje, pero digamos, ¿qué? Porque hay a lo largo de la historia uno podría decir, bueno, eso no es música, ¿no? O sea, ¿cuántas veces aparece alguno y dice, no, esto no es música? Bueno, yo la verdad que no querría ni me interesa ponerme en el lugar de decir, bueno, esto es música. Bueno, eso que está ahí, que para vos, para mí, para el que sea, es música y que trasciende los límites estos del lenguaje, ¿no? Y no solamente de sonar, porque ahí hay una cuestión que para mí es súper importante, que hace a lo humano, sí, que es esto de conectar con otro, ¿no? De que me permite identificarme con otro, conectar con la emoción del otro, que el otro conecte con mi emoción, con mi pensamiento, incluso con cuestiones abstractas, no necesariamente, no todo, la música no solo es emoción, ¿no? Pero esa posibilidad de tocarme con el otro, digamos, de esa posibilidad de comunión, si se quiere. Y eso es imposible con medios electrónicos, digamos, sin que esté el ser humano, porque ahora hay qué sé yo, uno podría con algunas máquinas y con inteligencia artificial inventar temas y qué sé yo, pero un tipo tocando la guitarra al lado tuyo te genera otra cosa. Siempre la música en vivo y la cosa del uno a uno con la música es lo que realmente para mí es música. Tal cual. Bueno, y en ese de llegar a uno, vamos a repetir la consigna del día, que nos pueden seguir mandando al 478-4040, de qué es la música para cada uno de ustedes y qué canción marcó tu vida. Te vamos a agradecer, Joel, por esta comunicación. Esperamos que esté bien, te mandamos un saludo enorme, un abrazo enorme, y nos estaremos cruzando y hablando, ¿dale? Dale, les mando un abrazo y éxitos con el programa, con la entrevista. Gracias por todo. Saludos. Un abrazo. Chao, chao. Hola, buenas tardes, mi nombre es Laura Olmos y soy la profe de Lengua y Literatura. Y para esta consigna quería compartir una frase que realmente me atraviesa. Y es, sin la música la vida sería un error. Esta célebre frase del filósofo y poeta Friedrich Nietzsche no se refería al concepto de música clásica que era la que él escuchaba, sino que era una invitación provocadora, como era él, a navegar por un nuevo concepto de apreciación y experimentación que implicaba explorar la musicalidad a través de las palabras, lo que desarrolló sin dudas con gran maestría en todos sus textos filosóficos. Así que como la música es vida, sigamos disfrutando de ella. Sigamos escuchando música. Un abrazo grande. Te inspirará despertar cada mañana para buscar vivir en un mundo con más música y menos balas. Mi esperanza, la victoria del bien sobre el mal, perseverancia, persistencia. Hola, mi nombre es Lucila, soy la profe de teatro de la escuela y para mí la música ocupa un lugar muy importante en mi vida. Yo nací y crecí en una casa de músicos y toqué el piano desde muy chiquita, así que siempre la disfruté. Y también la música, bueno, ocupa un lugar súper importante en mi manera de hacer teatro, ¿no? Cuando trabajo sobre algún proyecto, la música siempre está presente, también está presente en la manera que elijo para dar clase. La música nos lleva a esos lugares desconocidos, impensados de nuestra imaginación, de nuestra sensibilidad, de nuestro corazón, hace aflorar esos sentimientos que están, que a veces nos olvidamos que están, nos lleva a un lugar muy interesante para la creación, nos estimula la imaginación, aparecen imágenes con la música, y bueno, y por todo eso la música es muy interesante para trabajar en el teatro. Y por otra parte, bueno, la música sigue estando en mi día a día cotidiano, es mi gran compañera. Me ayuda a salir adelante, a completar cada uno de mis días, a tener éxito en lo que sea que emprenda. Así que nada, la verdad es que la música sin duda ocupa un lugar muy importante en mi vida. Y un tema que me marcó fue el primer tema musical que me dedicó mi pareja, que es I Don't Wanna Miss a Thing, de Aerosmith. Así que eso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy María, profe de Ciudadanía de la SJ3 Bariloche. ¿Por qué la música es importante? Es importante en mi vida porque escuchar una canción me trae al presente buenos recuerdos, buenos momentos vividos. Es como un sello que hace de pasaje para viajar en el tiempo y ahondar en la memoria. La música me hace sentir mejor, me ayuda a expresar lo que siento, me limpia en los días pesados, me identifica, me proyecta, es una sana compañía. Y no tengo un tema en especial. Son varios los temas, los ritmos o los géneros. Varía según el momento del día, lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando o lo que estoy recordando. Lo que sí sé es que la música es magia, es una fuente de inspiración que cuando llega, llega para quedarse. En este valle los duraznos son de los duendes. Hola, Explosión Juvenil, buenísimo el programa. Ahí, siguiendo la consigna, les respondo. Para mí la música es necesaria, más que necesaria, es imprescindible, les diría. A mí me parece que las alegrías y los festejos son mejores con música, los bailes ni hablar. Las tristezas duelen menos cuando hay música. Me parece que nos ayuda a tomar conciencia de muchas cosas. Y ligado a la segunda parte de la consigna, les digo, me parece que ayuda a sanar heridas, ¿viste? Así que si tengo que elegir música, no, la verdad que es difícil, porque de cada siempre en mi casa se escuchó mucha música, siempre, toda la vida. Y después cuando tuve mi espacio propio, digamos que me mudé y ya no vivía con mi familia biológica de origen, siempre la música está y siempre la música hoy está en el auto, en la casa, a donde vaya. Y ahora con el tema del celular también. Y si tuviera que elegir algún tema y por qué, o ligado a la pregunta anterior, y que la música sana y que ayuda a pasar alguna heridita o alguna impotencia, podría ser, por ejemplo, Yo pisaré las calles nuevamente, en aquellos finales del 70, comienzos de los 80, que ayudaban a superar tanta impotencia y tanto dolor que había que por aquellos años. Podría ser también, si no es ese, o en la misma, con el mismo espíritu y en el mismo sentido, por ahí volver a los 17, me acuerdo cuando por allá por cerca del 82, 83 regresaba Joan Manuel Serrat a Chile a cantar después de 17 años de prohibición, y que arrancó el recital con eso, y era como una especie de bálsamo, ¿no? De que sanaba alguna heridita, y es como que era en cierto modo una especie de resistencia y de revancha, ¿no? Bueno, mi nombre es Sergio y les agradezco un montón el programa y los felicito. Sigan, que está buenísimo. Para mí la música es sinónimo de emociones. Con la música viajo, recuerdo, me da emoción, me da euforia. La música es parte de la vida. No puedo entender una vida sin música. Abrazo a los muchachos de Explosión Juvenil. Programón. Soy Alejandro Berné. Ah, y me olvidaba. La canción que me dio vuelta como una media fue Hombre Esquizoide del siglo XXI. El primer tema del primer álbum de King Crimson. Lo venía escuchando, pero una vez tuve oportunidad de escucharlo en vivo. Me explotó el tomate. Escúchenlo. Vale la pena. Hombre Esquizoide del siglo XXI, King Crimson, 1969. Hola, buenas, soy Guillermo de acá de Villa Los Coihues, y bueno, para mí la música es parte de mí. Yo necesito todo el tiempo música y es como un motor que hace que mi vida sea más placentera. Y bueno, temas que me marcaron en la vida, no tengo muchos, pero sí grupos. Por ejemplo, Led Zeppelin, AC/DC, Deep Purple fueron los motores que encendieron mi cabeza para que pueda seguir escuchando esa música y ame esta música. Así que bueno, un abrazo grande, saludos. Los invitamos a escuchar Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Y esto que estamos escuchando va a servir como presentación al entrevistado que se viene, porque esto que vamos a escuchar es música de Facu Ariza, que es con quien vamos a estar hablando ahora en pocos minutos. El tema se llama Al Mundo Le Hace Falta Amor. Facu Ariza aquí en vivo en Explosión Juvenil. hace falta amor. Se perdieron los valores en vicios y ambición. A lo mejor todo esto era necesario para que al fin vean que el planeta está agonizando. Al mundo le hace falta amor. Se perdieron los valores en vicios y ambición. A lo mejor todo esto era necesario para que al fin vean que el planeta. El corazón más puro, a simple vista no se capta. A veces dudo que los ojos sean la ventana del alma. La apariencia se disfraza, hasta la flor más hermosa puede cautivar tu mirar y al final será venenosa. Impresionante sentimiento agridulce es ver el cielo con angustia y sonreír. Pocos lo podrán comprender. Facundo quiere que tomen conciencia y con amor salven sellariza, vengan injusticias y este mundo hacer arder. Como quisiera volver y congelar momentos únicos, simples y maravillosos que llenan de amor el mundo. Desde que la raza humana descubrió la ambición, se activó el proceso en la tierra de la autodestrucción. La envidia mata, siempre habrá quien te critique, por lo tanto sigue tu canto, que para hablar de pecados ajenos todos son santos. No desperdicies tu tiempo, infórmate y toma conciencia, y nunca permitas que nada manche tu esencia. ¿De qué sirve tener todo y nadie con quien compartirlo? Si se amarga el corazón siempre te sentirás vacío. Hay quienes odian sin sentido, ven como una enfermedad la pobreza y no saben lo que cuesta ganarse el pan. Se preocupan en buscar vida en el universo para contaminar otro planeta como con el nuestro. Les moleste lo que pienses o llegues a pensar, no callarán la voz del pueblo imponiendo libertad. Te llaman libre, pero a la vuelta de la esquina, aunque vayas con alegría, te matan a sangre fría. Droga y dinero van de la mano con la pornografía. El mundo necesita amor para mejorar esta vida. Al mundo le hace falta amor, se perdieron los valores en vicios y ambición. A lo mejor todo esto era necesario para que al fin vean que el planeta está agonizando. Al mundo le hace falta amor, se perdieron los valores en vicios y ambición. A lo mejor todo esto era necesario para que al fin vean. Y ahora sí, como te decíamos, entramos en la segunda entrevista de este Explosión Juvenil. La entrevista que la del profesor Joel estuvo buenísima, pero hablando de música, ahora vamos a hablar con uno de los músicos protagonistas de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de aquí de Bariloche. ¿Qué tal, Facu? ¿Nos escuchás? ¿Por dónde estás vos? Ahora estoy en mi casa, estoy medio enfermo, así que cuidándome nomás. Facu, contanos, ¿por qué barrio vivís vos? Yo vivo en el barrio Malvinas. ¿Cómo está el clima por allá? Porque antes de venir a la radio, veíamos que había un poco de viento por la zona, ahí viniendo por la ruta 40. Y mirá, yo hasta ahora no salí, porque bueno, estoy medio enfermo. Está guardado. Así que sí, pero igual se nota que está hermoso el día de ahí. Terrible día. Y bueno, ya podemos aprovechar un poco más. Facu, acá Andrés te saluda, uno de los preses de la escuela. ¿Cómo andás? Bueno, todo bien, ¿usted cómo le va? Bien, bien. Usted me mató. Usted. Chao, ¿hace cuánto no me dice respeto, usted? Respeto ante todo. Claro, claro, hasta al mundo le hace falta respeto. Amor también. Tal cual. Contanos, Facu, vos que abriste tu canal de YouTube, que estás subiendo canciones ahí una vez por semana, pero... Sí. ¿Desde cuándo haces música o cómo te picó el bichito de aprender algún instrumento, de aprender a cantar? ¿A qué edad? ¿Cómo fue ese meterse con la música? Y mira, yo hago música desde que tengo uso de razón. Yo tengo mi mamá que es música, es igual que canta. Mi hermana, mis tías, y como que siempre me inculcaron ese amor, esa pasión por la música y por buscar siempre algo diferente para mostrar. A los 12 años empecé a tocar la guitarra y a cantar. Cuando cumplí 14 o 13 más o menos, me empecé a involucrar más en el género hip hop, rap, porque me gustaba mucho lo que decía, porque dice mucha verdad, dice mucho. Y empecé a involucrarme cada vez más en las competencias de freestyle, escuchando los beatboxers, las melodías, captar sonidos, mezclarlos y juntarlos para ponerle una oración. No sé, y hago música porque si no, no sería yo. Es uno de los amores más grandes que tengo. Igual. Y acá en Bariloche hay una movida, no sé si joven, pero bueno, de un poco de todas las edades, pero sobre todo un público joven, adolescente, que hace mucho hip hop, ¿no? De ritmos urbanos. Yo sé que años anteriores, no sé cómo le llaman, competencias que se juntaban en Plaza Belgrano, ¿puede ser? Se hacían en la Belgrano, ahora las están haciendo en el skatepark. Los domingos a las 5, entre las 5 y las 6 de la tarde arrancan, así que los pibes le están mandando una rebocha. Yo soy amigo de los organizadores, Randy, que trabaja también en una radio, y Álvaro Novox, que es un beatboxer reconocido a nivel nacional. Sí, sí, Alvarito. Sí, un genio. Así que, los pibes la verdad le remandan y es apoyarlo entre nosotros y tratar de que esté todos juntos y lo más que podamos. Facu, y si hablamos de música, inevitablemente hay que hablar de referentes. ¿Cuáles definirías vos como referente o aquellos artistas que te marcan y que escuchás también a la hora de definir tu línea musical? Y mirá, yo un referente, un pilar en la música muy grande que tengo es un artista venezolano, que Tyron González, Canserbero, lo conocen la mayoría así, que inspiró a muchas cosas. Era revolucionario, poeta, cantante, era una mente maravillosa. Falleció en el año 2015, pero yo si tuviera que tomar un referente de todo lo que escuché, todos los géneros de música, los tipos, los versos distintos, sería ese. Bueno, ¿se escuchás bien, Facu? Sí, sí, sí, ¿ustedes perfecto. Me escuchan bien? Perfecto, perfecto, perfecto. Y bueno, por ahí también hablando de composición, vos hablabas, tiene una, a nivel letra, Canserbero tiene una poética fuerte. Vos a la hora de componer, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Escribís en determinados horarios como hacen algunos? ¿Escribís cuando te parece que hay una idea que está bueno que se transforme en letra de una canción? ¿Cómo lo manejas eso? Y yo más que nada escribo a la noche, cuando se duerme mi nene, que puedo escribir tranquilo. Trato de enfocarme en algo, pensar en algo y transformarlo en verso, con mis palabras, en poesía, a mí me gusta mucho la poesía. Y trato de hacerlo mejor que pueda. Tal cual. Y siempre con una idea fija o, no sé, si algo me parece injusto o algo me gusta mucho, depende mucho de los sentimientos también. Y la forma que afecten a mi cuerpo o a mi cabeza esos mismos sentimientos es como lo interpreto en una hoja. Hay algunos temas no tema como género musical, sino tema de qué te gusta contar en tus canciones, que cuenten qué tipo de cosas. Y a mí me gusta hablar de todo, me gusta hablar de amor, de odio, de las cosas que pasan en el mundo, de cómo se está yendo todo al carajo también. A mí me gustaría, o me gusta mucho, ser como la voz del pueblo. Yo tengo muchas canciones, ahora cuando termine este disco se van a dar cuenta, muchas canciones en contra del gobierno, contra los políticos, las élites, y yo quiero que se levante todo esto y que el pueblo mismo vea que tiene más poder que dos o tres personas que de arriba manejan como si fueran títeres. Muy bien, músicas que sensibilicen. Conciencia revolucionaria sería. Tal cual, sí. Hay montones de artistas influyentes. Nos alegramos de que haya público joven, gente joven, haciendo ese tipo de músicas acá en San Carlos de Bariloche, que es necesario, ¿no? Sí. Facu, ¿y te parece que vayamos a uno de tus temas musicales y después seguimos charlando acerca de la temática de este programa y a tu obra creativa también? Sí, está bien, perfecto. Buenísimo. Bien. Vamos a presentar, porque contemos por ahí para aquellos que es la primera vez que escuchan este programa, que vos venís subiendo periódicamente, nosotros venimos recibiendo también una vez por semana uno de los temas, que ya hay 4 temas subidos en tu canal de YouTube, que ¿cómo te pueden buscar, Facu, en el canal? Como Facundo Ariza, y ahí les va a aparecer todos. Bueno, entonces nosotros abríamos esta nota con el primero de los temas musicales. Si te parece, vamos ahora al cuarto tema, si lo querés presentar vos, el número 4 de este disco que lo tenemos aquí preparado. Bueno, el tema se llama Apocalipsis 420, es en contra de las estafas, de los que quieren robar en las iglesias, de aquellos que te hablan de un amor incondicional, pero a la vuelta de la esquina están haciendo totalmente otra cosa. Vamos entonces al tema y no nos cortes, que ahora en un minuto volvemos aquí al aire de Explosión Juvenil con Facu Ariza. Disfrutemos de su música y volvemos a charlar aquí en el aire de la 105.5. Hay quienes hablan de un amor incondicional, de poner la otra mejilla, respetar, honrar y amar. Obedeceme a Dios, cuidadito con pecar, tal vez así las puertas del cielo se nos abrirán. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Brindanos culto y dinero, así nos beneficiamos. Cenaremos en mansiones, daremos gracias a Dios. Por quienes mueren desnutridos, haremos una oración. Discúlpeme si mi lenguaje es una ofensa, si en acciones no en palabras basan mis creencias. Pero a mi parecer son mucho más sagradas las manos que ayudan a todas las bocas que rezan. Ellos mismos son lobos disfrazados de ovejas, mataban sin piedad para obtener sus riquezas. La iglesia, hombres completos, totalmente honrados. Pues dile eso a los padres de niños que han violado. Tú tienes el poder de hacer tu cielo un infierno. Ten fe y voluntad, cambiemos el rumbo del cuento. Muchos no aprobarán esto por distintas razones. Duele que un demonio les recuerde que son pecadores. Esta letra no es para nadie en especial. Así como hay quienes ayudan, hay quienes querrán currar. Soy quien muerde tu conciencia, mis versos, el bien y el mal. Verdad cruda en estos tiempos, la luz y la oscuridad. Ey, la luz y la oscuridad. Mucho cuidado con los falsos profetas. Esto es poesía de la calle. Continuamos aquí en el aire de la 105.5, estamos compartiendo el tema Apocalipsis, tema de Facu Ariza, con quien estamos hablando en este momento de esta Explosión Juvenil dedicado a la música. Facu, ¿nos estás escuchando? Sí, te escucho, Fabián. Bueno, te cuento que han llegado un par de mensajes de profes de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de tu escuela. Vos estás cursando segundo año, ¿no? Sí. Bueno, ahora después vamos a charlar un poco acerca también de cómo la venís llevando, porque viste que a cada uno esto nos va pegando de manera diferente también, a ver cómo la va llevando en tu caso. Se han comunicado, dicen qué genio creativo que es Facu, y por otro lado también Paola, esto es Lucila, creo que es el nombre de la profe porque me sale cortado. Y por otro lado la directora Paola nos dice, se escucha re bien Facu, los temas e ideales de los jóvenes, cómo me gusta escucharlos. Estos en los audios, un par de saludos también de oyente acá de la 105.5 que te mandan un saludo grande y bueno, un agradecimiento también por toda la poesía que vos volcás en tus canciones. Continuamos con lo que teníamos de nota. Y después charlamos un poco de la escuela, si te parece. Dale, dale, perfecto. Dale, porque también empezando a hablar un poquito de la soberanía nacional que se conmemora el 20 de noviembre, en honor a algunas batallas ahí que hubo por Buenos Aires en la época colonial contra los invasores ingleses en ese momento. Sí. Y vos, tus músicas decís que pasan por mucho de protestas sociales o de qué quiere la sociedad. ¿Hay alguna canción de las que venís escribiendo que tenga algún como mensaje político fuerte en ese sentido? Todavía no. Ahora el tema número 7, número 6 y número 8 están muy en contra de la política, más que nada de los gobiernos corruptos, de tener que depender de alguien para poder comer o no. a mí me gustaría que fuera más independencia, que es como te dicen que hay mucha libre expresión, pero no la hay, porque tenés que tener mucho cuidado hoy en día con lo que decís. Sí. Pero yo espero ser una tendencia o tratar de marcar una mínima o máxima diferencia, no importa cuál sea, para que las cosas mejoren, para que la gente se dé cuenta en realidad de lo que está pasando, o si ya lo saben, que no miren para otro costado, que con la unión hace la fuerza, y eso vale más. Tal cual. Estaremos atentos a cuando salgan, ¿qué? Ahora en el canal del YouTube llevas subidos 4 o 5 temas. Cuatro. Entonces estaremos atentos ahí al sexto, séptimo, octavo de los temas. Y bueno, sabemos que te seguimos por YouTube, Facu Ariza. Facu, este año retomaste con la escuela. Realmente estamos súper contentos porque vos habías dejado el año pasado o el anterior. Este año te volviste a enganchar. Así que estamos súper felices de que otra vez estés con energías para poder continuar con tu escuela secundaria. También estamos súper felices de que ahí te estés abriendo camino en la música y de tomarlo como una forma de expresión y de canalizar todo lo que uno tiene adentro de hacerlo música para que se contagie al resto de las personas. Muchas gracias. Facu, y hablando específicamente de escuela, ¿cómo la venís llevando este año tan particular? Y mira, empecé a... Se puso serio, año, se puso también. serio. Sí, empecé a mitad de año, retomé de nuevo, porque es algo que si quiero cambiar, tengo que cambiar yo también. Y es algo que me va a servir mucho igual. Y bueno, entre charla y charla que tenía con mi vieja, fue como, bueno, mirá, está bien, me pongo a estudiar, trato de avanzar, está bien, ahora tengo un par de trabajos atrasados, pero, qué sé yo, dar lo mejor de mí para poder salir adelante, poder terminar el secundario, que es algo muy importante y más hoy en día, y el día de mañana, no sé, si se da la posibilidad de estudiar alguna carrera relacionada con la música también. Facu, ¿y alguna anécdota que quieras contar? Pensando, muchas veces pensamos, por lo menos varios, ¿no? Cuando pensamos en escuela secundaria, pensamos en la primera vez que entramos. ¿Te acordás del día que entraste por primera vez a la escuela para jóvenes? ¿Qué sentiste? Me acuerdo la primera vez que entré, que estaban en el 77, recién, todavía no nos habían dado el edificio, que era como, no sé, ¿qué hago acá ahora? Estaba nervioso, no sé, tenía miedo también de no encajar, pero quería superarme a toda costa también. Y la última que te pedimos antes de agradecerte especialmente por participar de este programa para los que hacemos este Explosión Juvenil, tanto la dirección como los y las docentes, como todos los que participan en cualquiera de las áreas de la escuela, ven como lo más importante escuchar la voz de ustedes, de los chicos y las chicas que están en la escuela secundaria para jóvenes. Por ahí estaría bueno el otro día, nosotros cuando hablábamos con algunos de los temas que pasaste anteriormente, tirabas un mensaje en relación de la música. En tu caso particular, ¿qué te parece, qué mensaje le transmitirías a aquellos chicos y chicas que todavía dudan si engancharse con la música o con alguna disciplina artística? ¿Qué te agregó, qué le dio a tu vida la música? Y mira, yo la música la tomé como una terapia, donde me ayudó mucho. Yo a cualquier pibe o piba, chica o chico que quiera mandarse, tiene que hacer lo que el corazón diga. Siempre va a estar quien te critique y quien te apoya. Vos, lo más importante es sincerarse con uno mismo y seguir luchando por lo que crees. La música además es algo que te llena de vida. Si estás triste, pones un tema y, no sé, la tristeza es más hermosa, es algo que te escribe un millón de sentimientos. Cuando escuchás un solo de guitarra, es como que a mí se me eriza la piel en una buena melodía, en otro contexto. No sé, para mí es el idioma de los dioses, y para hablar ese idioma, hay que animarse a estar ahí también. Perfecto, Facu, te agradecemos muchísimo. Abrimos con el tema 1, que se llama, cualquier cosa corregime, porque tengo la lista, pero estoy leyendo medio costado. El que abrimos se llamaba Al Mundo Le Hace Falta Amor, ¿es así? Sí, perfecto. El que escuchamos completo, Apocalipsis, que era también otro de los temas de Tercer Mundo. De los 4 que compartiste hasta ahora, nos quedan el 2 y el tema 3. ¿Con cuál te parece que cerremos esta charla? Con el tema 2, si les parece. Perfecto, ¿que se llama cómo? Ella y él, que ahí vamos. Es una historia de amor y medio injusta también. Facu, te agradecemos muchísimo. Repetinos entonces dónde podemos seguirte, cómo se llama el canal de YouTube y si ya lo tenés el nombre del tema 5, que es el que se va a venir en tu nueva producción discográfica, también que nos adelantes ese nombre, por lo menos para quedarnos ahí picante para empezar a buscarlo apenas lo tengas. Está bien, perfecto. Si quieren seguirme, pueden seguirme en Instagram, Facundo Ariza, que en mi biografía está el link del canal de YouTube. El próximo tema es un tema con un amigo, se llama A Tu Lado Una Noche, así que es más romántico, es tratando de dejar las revoluciones, las marchas, todo un poco de lado y brindar un poco más de amor. Así que espero les guste mucho mi arte. Facundo, muchísimas gracias. Y nos vamos entonces con ella y él. Y lo que nos quedamos pensando también es que es imposible una revolución sin amor. Que muchas veces también lo que más se destaca de las revoluciones es el costado o el gran mensaje amoroso que transmiten. Así que gracias por tu arte. Yo creo que es imposible una revolución sin evolución de conciencia. Con esa cerramos, Facu. Perfecto. Arranca ella y él. Y esperamos ansioso ya el tema número 5. Muchas gracias. Estuvimos hablando aquí en Explosión Juvenil. Estuvimos hablando con el estudiante de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 y artista Facu Ariza. Recordarlo en sus noches de desvelo, soñarlo, acariciarlo y en sus brazos buscar consuelo. Sin embargo, no prepararse solo complicó las cosas. Y él era otro pirata, navegando aguas misteriosas. En sus labios tocó puerto, estallaron estrellas en el firmamento. El mundo se paralizaba, un fuego letal lo invadía por dentro, lo transportaba hacia la misma inmensidad, indescriptible el sentimiento, solo con sus labios besar, única sensación, al fundirse esos dos cuerpos entre ellos mismos, algo glorioso, casi perfecto, él era de esos, que tocaba los corazones con sus versos, y ella no quería una estrella, si había todo un universo, todo era color de rosa, amor eterno prometerían, ninguno venía a venir que el crudo invierno todo marchitaría, dieron todo sin importar que lo que los devolvió a la vida también sería el causante que su corazón destrozaría. Noche fría, fuerte beso, cuídate, te veo mañana, él dirá sin pensar que la tragedia esa noche acechaba de camino a casa. Ante un ladrón se opondría y morirá junto a sus sueños por una bala perdida. Se quedó sola, juro que lo amaba, moría poco a poco cada vez que esta historia recordaba. Solo, juro que lo amaba, moría poco a poco cada vez que esta historia recordaba. Solo, yo, ella y él, una historia más. Dos simples personas. Un mundo caótico, caótico. Un saludo a toda la gente que hace música, a las que la escucha y nada. Estamos escuchando acá la radio con Agus Vera. Estamos acá escuchando tranqui y nada, saludo a toda la gente y tengan un super y maravilloso día. Ay, ay, ay, oh. Explosión Juvenil. Continuamos aquí en el aire de Explosión Juvenil. Se me colaba, mire lo que casi hago un lío, Andrés, se me colaba el audio que todavía no hemos presentado. Está ansiosa por salir otra de las profesoras aquí al aire de Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de aquí de Bariloche. 2944-784040, el teléfono. Lo escuchábamos recién ahí a Juan Carlos, que ya nos ha quedado un tema para la semana, para el último programa aquí de Explosión Juvenil, que es dentro de 2 semanas. Vamos a estar con el tema en exclusiva del amigo Juan Carlos, que también fue conductor de este programa, estuvo haciendo freestyle en vivo en temporadas anteriores, y que este año, cada vez que está ahí haciendo algún tema o cerrando alguna idea nueva, nos manda aquí al aire sus nuevas producciones. Hablamos ya de música por el Día del Músico, como nos contó el profe Joel, y ahora entramos en la segunda de las efemérides del día de hoy. Así es, Fabián, el Día de la Soberanía Nacional, los profesores del área sociales, las materias Historia, Geografía y Ciudadanía estuvieron preparando material que lo vamos a escuchar a continuación. ¿Por qué se conmemora el 20 de noviembre el Día de la Soberanía Nacional? El 20 de noviembre se conmemora y se celebra el Día de la Soberanía Nacional asociado a un hecho histórico particular, el acontecimiento denominado la Batalla de la Vuelta de Obligado, cuando en 1845, durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, soldados argentinos repelieron la invasión del ejército anglo-francés que pretendía colonizar nuestros territorios. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de soberanía? Como dice el historiador Fabio Wasserman, el concepto de soberanía tiene una historia. No se refiere siempre a lo mismo y en cada momento puede significar cosas distintas. Resulta difícil poner una fecha determinada de cuando Argentina como país comienza a ser soberana. Lo que sí se la puede entender como un proceso en permanente construcción que lleva muchos años y además como un concepto que tiene múltiples aspectos. Desde lo político, lo asociamos con la defensa de un territorio y la autoridad que se ejerce allí, como así también con la autonomía política y la propia toma de decisiones. Desde lo social, lo reconocemos con la incorporación de nuevos derechos ligados a la soberanía popular. Es decir, a la capacidad que tiene un pueblo de constituirse y defender sus derechos. Desde lo económico, dicha soberanía se vincula con la posibilidad que tienen los pueblos para poder definir sus propias políticas agrarias y alimentarias. Por último, resulta muy importante pensarlo de manera integral, incluyendo a la soberanía cultural. Es decir, el derecho que tenemos como pueblo de reconocer nuestras raíces identitarias, defendiendo y difundiendo nuestras tradiciones, creencias y hábitos. Comunidad educativa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3, Bariloche. Y no solamente han hablado de soberanía, no solamente se han expresado algunos de los profes, sino que también tenemos oyentes de esta 105.5 y también aquí a una estudiante de la escuela que nos cuenta su visión acerca de esta temática. Bueno, para mí ser soberana significa ejercer autoridad sobre mi vida, defendiendo así mis creencias y mis hábitos. Agradecemos a Gisela Bamondes, que es la estudiante que nos ha mandado este audio referido a la soberanía. Para mí, ser soberano es poder decir no a las cosas que no me gustan. Tiene mucho que ver con la libertad. Y creo que la soberanía siempre se ejerce por partes, igual que la libertad. no existe la totalidad de la soberanía en una persona, sino que se plasma en un conjunto, en lo que llamamos la solidaridad, los compañeros, la sociedad. Eso para mí es la soberanía, poder elegir. Abrazos, me llamo Alejandro Bernet. Segundo, la segunda consigna, que es ser soberano, vuelvo nuevamente Sergio. Y ser soberano, bueno, yo me siento soberano cuando voy a votar y cuando le digo que no a alguna idea política, algún plan de gobierno o ideológico, y le digo que sí a otros. Ahí me siento soberano. Me siento soberano cuando acudo a alguno de los de todos los organismos que hay que deberían regular alguna empresa o algún de servicios, o alguna empresa que te vende algún producto mal y no cumple con lo que tiene que cumplir, o te estafan y vas a un organismo como podría ser Defensa del Consumidor o alguno de estos parecidos, o algún ente regulador, y te acercás y decís: vengo a quejarme porque tal empresa se portó mal conmigo, me prometió tal cosa, me iban a dar tal cosa. Ahí me siento soberano de poder para poder defenderme. Bueno, gracias por el programa nuevamente. Explosión juvenil. Quédate en la escuela, porque como estudiantes de escuelas técnicas se nos brindan conocimientos y herramientas para adaptarnos a las situaciones difíciles y resolverlas. Quédate en la escuela, porque ahora es cuando más tenemos que demostrar que no nos rendimos fácil. Quédate en la escuela, porque no importa qué tan duro sea el camino, lo que importa es que lleguemos juntos. Quédate, porque en casa te están esperando. Y si alguna vez escuchaste este programa al aire, sabrás que también la idea es difundir diferentes actividades que hacen los chicos y las chicas en este momento del mundo que estamos viviendo tan particular, donde tenemos diferentes necesidades que antes por ahí las teníamos cubiertas de alguna otra manera, y hoy diferentes necesidades económicas que los chicos y las chicas que van a la escuela secundaria para jóvenes han encarado emprendimientos, que aquí también te queremos contar de qué se tratan esos emprendimientos. Vamos con alguno de los audios que tenemos preparado, y atención, porque si tenés ganas de comer rico, estate atento, porque nosotros, mirá, te solucionamos todos los problemas aquí en el aire de este programa. Hola, buenas tardes. Me llamo Esmeralda y para el fin de semana voy a estar tomando pedido de tartas dulces y saladas, siempre con anticipación. Si es un día a la semana, buenísimo, si no, 2-3 días. Con la responsabilidad de retirar, o si no, voy a dejar a domicilio. Mi número de teléfono es 2944-164933. Lo que voy a estar vendiendo va a ser tarta de lemon pie a 4.50, tarta de frambuesa, o sea, de gelatina, puede ser mixta, eso igual, y a 4.50 también. Cujen de banana o de frambuesa, 4.50, porque son casi todos de la misma medida, son grandes. Y sopa paraguaya, mediana 3.50 y grande 4.50. Cualquier cosa, siempre una semana antes o 2-3 días de anticipación para avisarme para poder hacer las tartas. Me llamo Esmeralda y mi número de teléfono es 2944-164933. Lo que voy a estar vendiendo va a ser tarta de lemon pie, tarta de frambuesa, o sea, de gelatina, kuchen de banana o de frambuesa y sopa paraguaya. Te doy tiempo que agarres una lapicera porque te voy a pasar un número de teléfono. Adelante. Pero antes te cuento que Mika Sisto, los fines de semana, sábados y domingos, en la playa de Relauquen, está vendiendo donas. Así que acérquense, si andás ahí veraneando, tomando solcito, ahí anda Mika Sisto, vendiendo donas cerquita de la playa de Arelauquén. Aparte, nosotros estamos en este momento en Los Coibos, o sea que cualquier vecino o vecina también le solucionamos las comidas, le solucionamos el mate, todo este programa, pero es un lujo a la hora de solucionar problemas. Todo, todito. Y escuchá, ya que agarraste la lapicera, sí, te cuento, otro de nuestros estudiantes, Andrés, está, no soy yo, es otro Andrés, es un estudiante, es un... Está haciendo prepizzas, ¿sabes? Tiene una promoción. 3 prepizzas de harina a 200 pesos y 3 prepizzas de harina integral a 300 pesos. Si querés las prepizzas, te paso el teléfono. 294-424-0520. Lo voy a repetir. Pere, de vuelta. Escribí despacito, Fabián. 294-424-0520. 0520. Ahí me quedó más claro. Ahora sí. Y tenemos una publi más para comentar, que la tengo aquí en gatera para que salga al aire. Hola, soy Juli, estoy haciendo sorrentinos de jamón y queso y pollo con verduras a 230 la docena. Mi número es 2944-300625. Te retira por Barrio Omega o un punto de encuentro. Espero tu llamado. Te repito mi número, 2944-300625. Soy Juli, estoy haciendo sorrentinos de jamón y queso y pollo con verduras a 230 la docena. Y espero que me carguen un montón. Muchas gracias. Y ahora sí, entramos en el cierre oficial de esta explosión juvenil del día de hoy. Recordarte que hay diferentes maneras de seguir siendo parte de esta escuela, de rendir las materias. ¿Cómo se hace, Andrés? La más fácil, dígame. La más fácil, por Instagram. Nos pueden escribir a contenidos sj3 claro. SJ3, y si no a preceptoría sj3@gmail.com, y ahí se contactan con cualquiera de los prece, le decimos ahí cómo pueden continuar avanzando con su trayectoria escolar. Hay muchísimos alumnos ya egresados que todavía están recuperando módulos, todavía lo pueden hacer. Los estudiantes de cuarto año todavía pueden seguir enviando trabajitos hasta finales de noviembre, y ellos van a tener ahí marzo y abril para también poder cumplimentar sus estudios secundarios. Y bueno, obviamente todos nuestros estudiantes de primero, segundo y tercer año también. Tenemos hasta finales de noviembre para seguir avanzando con la Escuela Secundaria de Jóvenes número 3. Queda muy poquito del año, a seguir con todas las pilas, ¿eh? Vamos, chicos y chicas. Esta música sabe qué indica, ¿no? No me lo digas. Podemos recordar algo, ¿no? Las dos tristes noticias que ahora... Que el lunes que viene no estamos. El lunes que viene no estamos, ¿verdad? Y que el siguiente programa, que es el 30, es el último. Sí. El 30 de noviembre, 23 sería el que no estamos porque es feriado. El 30 de noviembre, último programa del año de Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Andrés Ferreira, un gusto, ¿eh? Andrés Ferreiro. Perdonado, Fabián, no pasa nada. Y bueno, te saludo a vos, Fabián, saludo a todos las y los estudiantes que nos siguen, a los docentes, el personal no docente de la escuela. Un abrazo enorme para todos y siempre agradeciéndole enormemente a FM Los Coihues por darnos este espacio radial. A Facu Ariza, que estuvo compartiendo con nosotros y nosotras su producción musical, y también al profesor, que usted me podría decir, yo me acuerdo que se llama Joel, pero el apellido... Joel Ini, mire usted. Y ahí, bueno, con la parte de sociales, con el tema de soberanía, estuvieron Alejandra Gader, María Pérez y Pablo Álvarez, todos ellos trabajando en el programa de hoy enormemente. Al amigo Martín, que hoy anduvo ahí también mandando audios, es una locomotora disparadora de audios por WhatsApp. El amigo Martín me tiene pa. Así que a todos los que colaboran con este programa, esta gran excusa que se ha inventado para tener un nexo más con los chicos y las chicas que son parte de la escuela secundaria para jóvenes número 3. ¿Le parece que nos vayamos del aire? Ya que anduvo dando vuelta durante todo el programa Spinetta, ¿le parece que nos vayamos con Spinetta? Muy lindo, muy lindo. Bueno, vamos. ¿Tiene algún tema usted que diga, por ejemplo, de Spinetta? Yo tengo todos los discos acá, así que usted me dice alguno. No me mate, no me tire los últimos porque me pone una difícil. Pero alguno de así de los fáciles que se le acuerde que pueda ir de Spinetta. Pará, porque se me vino uno a la cabeza, pero ahora no estoy seguro si es de Spinetta. Hay un tema que es Bajan, ¿puede ser? Sí, cómo pero no. ¿Es muy depre para cerrar el programa? No, ningún tema de Spinetta. es lo primero que se me vino a la cabeza. Perfecto. Entonces nos vamos con Bajan aquí en el aire de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Explosión Juvenil y cerraremos en 15 días este ciclo 2020. Adiós, amigo Andrés. Adiós. Saludos para todos. Saber si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche. Atención, oyentes de la 105.5. Explosión Juvenil. El programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil por FM, el juego es 105.5. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. El programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche.